Son las 6 de la mañana, otra noche sin dormir. Siempre me pasa lo mismo, cada vez que pienso en ti. Todo el mundo se levanta, todos van a trabajar, y yo borracho de sombras, recién regreso a mi hogar. Entre amigos y entre copas, toda la noche pasé. Entre amigos y entre copas, metido en un cabaret, buscando en cientos de bocas la que me pueda explicar, porque si pudo olvidarme, yo no la puedo olvidar. Son las 6 de la mañana, otra noche sin dormir. Siempre me pasa lo mismo, cada vez que pienso en ti. Con ella se fue mi sueño, y solo en mi alma quedó el recuerdo de una estrella que vimos caer los dos. Entre amigos y entre copas, toda la noche pasé. Entre amigos y entre copas, metido en un cabaret, buscando en cientos de bocas la que me pueda explicar, porque si pudo olvidarme, yo no la puedo olvidar. Son las 6 de la mañana, otra noche sin dormir. Siempre me pasa lo mismo, cada vez que pienso en ti.